está en nuestros estudios, Paula Contino. Habíamos prometido la historia de vida para el final del programa. Paula, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, hoy con un invitado en nuestros estudios que es Oscar Fay, profesor en la historia de la universidad, un protagonista importante, ¿no? Gracias por venir aquí a nuestros estudios, Oscar Fay. Muy amable por invitarme. Buenos días. Como vos decías, es un protagonista excluyente, digamos, de la historia de la universidad. Incluso, bueno, él se desempeñó durante toda su vida en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y prácticamente su historia coincide con la historia de esta carrera, porque cuando uno sabe que el profesor tiene 70 años y tuvo casi 50 años de docencia, yo cuando tenía estos datos digo, no me cierran los números, Oscar, ¿cómo es esto? Digo, para que la gente pueda ponerse en conocimiento de este gran vínculo y esta historia cruzada entre la facultad y tu historia personal, ¿no? Quizás se dieron algunas casualidades porque yo hice la escuela secundaria en lo que era el Industrial de la Nación, se llama Politécnico. Terminé de técnico químico y no, en un grupo de nosotros, cinco, nos recibimos juntos, nos gustaba biología, y biología lo único que había asociado a la biología, o sea, en realidad nos gustaba la química de la vida. Y entonces estaba la Facultad de Medicina en Rosario, que se llamaba Facultad de Ciencias Médicas, Farmacia y Ramos Menores. Sí, qué particular ese nombre. Sí, Ramos Menores involucraba odontología, bioquímica y enfermería. Y allí adentro estaba bioquímica, y justo ese año se cambia el plan, porque antes había que ser farmacéutico, 4 años de farmacia. Ajá. Y después 2 años más y eras bioquímico. Entonces eran farmacéuticos y bioquímicos. Se pueden ver algunas farmacias aquí, ahí hay en Güemes, Boulevard Oroño, que en el frontispicio está con el material, dice análisis, farmacia-análisis. Todavía está en la... O sea, los análisis se hacían en las farmacias. Había muy pocos laboratorios, creo que eran 2 o 3 en aquel entonces. Y bueno, nos metimos en bioquímica con la ventaja de que la carrera que se creaba tenía fuerte base físico-químico-matemática, y nosotros habíamos dado prácticamente... Ya venían con esa formación, y sí, digamos. No fue muy fácil, así que al segundo año, después que aprobé primero, en el segundo año ya fui ayudante alumno y ahí empecé la carrera de docente. Y ahí te quedaste, y toda tu vida fue construida alrededor de esto. Sí. Y siempre que hablamos de las historias de vida hablamos de los personajes centrales, ¿no?, que van moldeando nuestras historias personales. Y hay un profesor que se llama Jorge Camoirano, que era un socialista libertario, del cual vos, con el tiempo, ¿no?, fuiste aprendiendo cosas muy particulares. A mí me llamaba mucho la atención esto que narrabas vos de cómo él concebía el conocimiento, ¿no?, con esta idea de enseñarlo, transmitirlo, popularizarlo para que fuera accesible. Sí, algo que hoy todavía está en cuestionamiento, sí. ¿No? Él, en su militancia estudiantil, digamos, era un muchacho de Victoria, acá enfrente de Rosario, de Entre Ríos, que vino de estudiante, se quedó en Rosario, y bueno, su compromiso político era con el socialismo libertario, en su militancia estudiantil, pero tenía así una fuerte formación socialista. Ya después, como partido, no existía más en aquel entonces, claro, en que yo te estoy hablando, pero tenía un fuerte componente de darle sentido a... Yo creo que él tenía muy pocas nociones de matemática. A veces me acuerdo que solía decir, nosotros pertenecemos a una generación donde entra la estadística matemática en la medicina, en la década del 50. Ajá. Y como dirán, si usted sigue haciendo matemática, dice, sigue estudiando matemática, me parece bárbaro. Pero los análisis, por más matemática que le pongan, no se olvide que usted está analizando material humano. Y hay un montón de cosas que la matemática no puede medir. Y vos fíjate lo que decía en el siglo XVII Spinoza, cuando hablaba de enfermedades del alma y las enfermedades del cuerpo, claro, y toda la concepción, ¿no?, médica de aquella época, y recién cuando se empieza con la genética, se empiezan a encontrar algunas señales medibles de algunas emociones, de algún tipo de cosas, y sigue siendo la parte más inexplorada de la parte médica, ¿no es cierto? La parte más desconocida, ¿no? Aparte de esta decisión, ¿no?, que se plantea entre el cuerpo y la emoción, lo psíquico, que se ha dado, recién charlábamos afuera, por ahí en lo que se llama más las ciencias duras, o mal llamadas ciencias duras, ¿no? Este poco diálogo e interrelación entre las ciencias para abordar al ser humano como algo total, complejo, diverso, y que creo que hasta el día de hoy, ¿no?, se mantiene como en compartimentos estancos este conocimiento. A veces uno piensa, en realidad las ciencias médicas son una sola. La división son son a veces divisiones que tienen que ver con lo académico, que a veces con tendencias que hay en el mundo. Fíjate que la Facultad de Medicina de Rosario estructuralmente está hecha con lo que serían las clínicas quirúrgicas, que era la escuela de medicina donde se hacía cirugía, que es las cuatro manzanas centrales. Tiene un túnel que baja por abajo que pasa por debajo de la calle, en la calle Suipacha, y va a lo que antiguamente era el hospital psiquiátrico. Es decir, esa es la concepción arquitectónica de esta idea de las enfermedades del cuerpo y la del alma. Eso estaba separado, y uno nunca sabía bien que si esto era un cordón umbilical o era una separación, una exclusión, pero todo aquel que tenía una manifestación que no terminaba en un acto quirúrgico iba a parar al otro lado. Justamente, es decir, esto es toda una concepción que hasta influyó en la arquitectura de la época, ¿no? Además tendrá que ver con el miedo, ¿no? Lo que no podemos explicar, lo que no podemos controlar, lo que no se ajusta a la norma, lo separamos. Sí, es como la oscuridad para los chicos, ¿no? Que le prendés la luz y dejan de tener miedo, es lo mismo. Recién hablábamos, antes de entrar al estudio, de la consideración y el valor científico que tiene para el Estado argentino esta actividad, lo que implica el patrimonio científico. Me decías que tenemos 3 premios Nobel en biología. Tenemos 5 en la Argentina, 5, pero 3 son en biología. Y 3 son en biología, ¿no? Y me gustaría que le contaras a la gente este derrotero de los 3 premios para explicar justamente esta relación y esta valoración del Estado con el patrimonio científico. Se me ocurrió pensarlo a partir de que vos me preguntabas qué estoy trabajando. Sí. Y en este momento estoy tratando de que los jóvenes entiendan, y digo esto de jóvenes en términos de pensamiento, no de edad, cómo se planifica acciones hacia el futuro. Por mi formación en cuanto a trabajar con cierto tipo de enfermedades. Y las planificaciones, me quedo con la definición antropológica, de este tipo de cosas se hacen a periodos de 30 años, porque se considera que en el tiempo biológico de expectativa de vida vos tenés 3 generaciones conviviendo, en 90 años, digamos así. Entonces, una planificación de este tipo desde la mirada del Estado tiene que tener un proyecto de país y por detrás tiene que tener un componente de patrimonio social que lo defienda. No es que venga un empresario a poner plata, un partido político, un crédito de afuera. Seguro. Se necesita una conciencia social. Entonces, estoy trabajando en esto con mucha otra gente, ¿no? No es que estoy trabajando yo solo, en tratar de, por ejemplo, darle identidad científica a la ciudad de Rosario. ¿Significaría eso? Y mira, Rosario tiene casi 1000 investigadores entre CONICET y la CECIT. Tiene más de casi 40 institutos de investigaciones y el segundo polo argentino de desarrollo científico. Tiene el campo que creó la siembra directa, que tiene casi todo lo que podría ser el campo en la región donde se creó la siembra directa, que rompe el icono de la agricultura. Fíjate vos, la siembra directa, porque la agricultura durante más de 100 años fue ese icono de un hombre hasta con un diente de elefante cavando la tierra a costa de su propia fuerza. Ese era el icono de la agricultura. Ajá. Con la siembra directa, al no tener que hacer más trabajo forzado, el icono no es más ni siquiera un icono de computación, un hombre con el arado en la mano. Ni el arado es más un icono. Y esto ocurre en nuestra región. Más allá de las implicancias que puedan tener hacia el futuro y los desarrollos biotecnológicos, por ejemplo, en bioenergía, si uno revisa la bibliografía del mundo, lo que ha salido desde Rosario es espectacular, porque tiene un polo biotecnológico de altísimo valor. ¿Qué hay que hacer con esto? Increíble. Hay que ir a rogar a la decisión política, a quien fueran los responsables de turno, mendigando. No, eso lo tiene que hacer la sociedad. La sociedad tiene que entender que parte de su patrimonio, patrimonio de futuro, patrimonio de inserción en el mundo, tiene que partir desde el conocimiento. Eso, no te olvides que hace 10 años la mandaron a la investigadora a lavar plata en este país. No, por supuesto. Esto es así. Sin lugar a duda. Pero esto que vos decías es que la sociedad lo debe entender. También me parece que toda la comunidad académica debe entenderlo y debería también trabajar en pos de, ¿no? Porque uno, cuando empiezo, comparto con lo que vos decís. Porque si nosotros nos apropiamos de que todo este conocimiento es nuestro y es un patrimonio que va a mejorar directamente nuestra calidad de vida, digamos, pero ¿cómo se lograría esto de que la sociedad se apropie? ¿Cómo imaginas vos desde mi este visión, proceso? Entiendo que no ha habido un lugar común de debate. Porque la pluralidad no se la recita, se la ejercita. Que absolutamente. Es totalmente distinto decir, yo soy un tipo plural y tengo la puerta de mi casa con 14 llaves. Seguro. Esto no es así. Hay que ejercitarla para que la gente entienda que la pluralidad es más rica cuanto más se la ejercita. Entonces, cuanto más demostración hay cuantos menos prejuicio vos le pones, incluso en el pensamiento científico, más rica es. Entonces, ¿qué pasa? Que se ha trabajado hacia el aislamiento. De sí, momento que te decía, el investigador tiene que ser pobre para poder pensar, porque tiene que tener hambre. Concepción del siglo XVII, XVIII, ¿cómo se cumplió acá? Si los investigadores recién ahora están teniendo alguna posibilidad con esto de los de la inserción en proyectos productivos, alguna posibilidad de tener algo que medianamente le permita tener una vida un digna. Un sustento personal. Entonces, claro. ¿Qué faltó? Yo creo que faltó ese lugar de debate común. Los investigadores se los imagina como una cosa esotérica de algunos barbudos que están por allí pensando sí. cosas raras. Un laboratorio, un tubo de ensayo y el encierro. Sí, sí, encierro, sí, ¿no? Un laboratorio que además se inunda, lejano. Se le caen las cosas en la cabeza. Y en el otro lado el productor que para poder progresar va y compra los proyectos en el exterior. Y hoy se te da que una serie de proyectos, por ejemplo, esto que yo decía, en biotecnología, han sido desarrollados en el país acá. Y se compran como producto desarrollado en otro país del primer mundo, que lo desarrolló porque tuvo el dinero para hacerlo y te cobra el royalty de investigación al argentino que fue el que invirtió, porque, cuidado, es decir, esto de los sueldos es porque alguien se queda en el camino con el dinero, porque cuando la educación es gratuita, te está diciendo, por otro lado, que vos estás cobrando un sueldo indirectamente de alguien que está pagando para que por vos supuesto. Lo hagas. Y esto, los impuestos de toda una sociedad. Y esta es una sociedad. Entonces, la sociedad tiene que aprender a reclamar los beneficios que le da su inversión. Justamente sobre esto y sobre la relación de los espacios de investigación, los espacios académicos para con el resto de la sociedad, quería preguntar por los condicionamientos que muchas veces aparecen desde los intereses económicos que hay en determinados lugares. Recién en un momento del programa se planteaba, cuando hablábamos de enfermedades mentales o la salud mental, como muchas veces aparecía primero el remedio y después el rótulo, las nuevas categorías que aparecen de enfermedades mentales. Es decir, tengo una pastilla que va a curar ataques de pánico, entonces aparece la figura. Y me ponía a pensar en esto que traía al principio, de cuando la industria farmacéutica era un poco más artesanal, cuando se hacía de otra, digo artesanal en términos de hacerse, no dentro en términos del industriales. Ámbito de la farmacia, como claro, decía dentro ahí. Del ámbito de la farmacia. Digo, ¿cómo se lleva el espacio de investigación, los espacios académicos, cómo se relaciona con ese afuera o con esos intereses económicos? ¿Cómo se le pone un freno y decir, bueno, nosotros estamos investigando y no queremos condicionamientos de los intereses económicos que puedan aparecer por detrás? Mira, por más que uno en situaciones como la actual, donde hay un cataclismo financiero, piense que esto es un meteorito que cayó en el medio de la Tierra y nadie sabía nada y de la noche a la mañana todo reventó. Esto es una mirada ingenua, totalmente ingenua. En todos los órdenes de la vida, el mundo tiene tendencias. Seguro. Vos tenés que ver hacia dónde va el flujo y además este flujo tiene que de alguna manera llevarte a un lugar que vos lo podés aceptar o contra el cual vos tenés que combatir. Anoche Abraham recordaba que Mark, de estudiante, se fue a estudiar a Londres para conocer precisamente dónde era la capital de lo que sería la cumbre del capitalismo, se fue a estudiar a Londres para ver qué pasaba, para conocerlo. Y de lo que menos tenía era de capitalista. Entonces, esto de decir yo estoy fuera del flujo del mundo es una cuestión que condiciona mucho esto que vos decís, la oferta y demanda. Pero yo te diría, mirándolo desde el punto de vista de las enfermedades, que es donde medianamente algo puedo opinar, yo trabajé casi 25 años en la Organización Mundial de la Salud, una división que se llama Enfermedades Huérfanas. Entender que las enfermedades huérfanas es de alguna manera una consecuencia de la mirada social. Por ejemplo, una enfermedad huérfana fue muchos años que peleamos con Maistegui el virus Junín. ¿Por qué? Porque 200, 250 mil personas pueden estar afectadas del virus. Entonces, el número demográfico no tiene tanta alarma como podría ser, el dengue, ¿no? Miles de millones de personas. Entonces, hay una mirada, yo diría, más tolerante o de última, decir, bueno, me voy a ocupar de los grandes problemas. La otra mirada es que la industria farmacéutica o la investigación no haya encontrado un antídoto. Entonces, no hay ningún remedio que fabricar, no hay ninguna posibilidad, no hay vacuna, no hay medicamento. Eso también se lo considera una enfermedad huérfana. Salir, cuando me tocó, tuve muchísima suerte porque trabajé en los tres virus de hepatitis y trabajé en la génesis de la vacuna y etcétera, etcétera, y después terminé mi carrera con SIDA, que fueron todas enfermedades huérfanas en su momento. Y el trabajo era el trabajo social. ¿Y el SIDA cuándo deja de ser considerado una enfermedad cuando huérfana? Empieza a tratarse. Cuando empiezan a aparecer los antivirales, dejó de ser una enfermedad estigmática hacia lo mortal, para transformarse con una mirada de tolerancia, con una mirada mucho más aceptable de la enfermedad y decirte, bueno, el problema es si vos tenés accesibilidad al medicamento o no. En realidad los huérfanos son los que padecen las enfermedades, ¿no? Bueno, esto porque es lo que si te al Estado decir. No le interesa y no hay medicina que lo pueda curar y no hay un negocio detrás de esa medicina. Sí, negocio en términos, a veces yo diría que esta palabra, si uno no la explica, son una palabra muy cruel. Es como decir, todos los que son productores o todos los que son industriales o todos los que trabajan desde el punto de vista de la comercialización que lo hacen, son todos piratas. Y a lo mejor, sí, habrá pirata como hay pirata en otros sectores. Sí, la generalización nos lleva, digamos, te digo esto porque desde la mirada de un inversor que dice, bueno, está bien, yo invierto en esto porque es un medicamento que de alguna manera tiene que funcionar, aunque uno diga, este medicamento tiene que ser accesible para todo el mundo, de lo contrario no es, como decía Camoirano, no tiene contenido social, a uno lo tiene que mirar desde el punto de vista de los beneficios que producen la mayoría de la gente. Entonces, tampoco podríamos vivir sin medicamentos, y tampoco los medicamentos no son gratis, y hay que producirlos y hay que hacerlos. Pero contestando esta mirada que vos decís de lo que podría ser la inserción de lo económico, el capítulo de lo económico y lo que tiene que ver con la decisión económica que se toman en países como los nuestros, donde la salud nunca fue equilibrada por razones económicas, digamos así. No es mi concepto, pero la economía ha formado un prejuicio hacia decir como respuesta primaria, no hay plata. No hay plata para antibióticos, no hay plata para esto, no hay plata, y después resulta que no hay plata para nada en salud. Porque nunca está el momento en que uno diga, nunca hay que tomarla como inversión de calidad de vida. Claro. Es decir, cuanto más sano, de última míralo, aún en el peor de los conceptos liberales o globalizados, sí, te diría, bueno, cuanto más sano está, más produce, más conviene, claro, mejor mantenerlo sano. Ni siquiera de esa mirada se sustenta que el enfermo hay que tratarlo. Incluso la prevención también podría tener, incluso, como vos decís, esa mirada liberal. Si yo prevengo, voy a tener una población fortalecida. Bueno, entonces, ni siquiera esa mirada tenemos. Claro, entonces, ha tenido mucho que ver en las políticas de salud. Ha tenido muchísimo que ver. Nosotros tenemos un montón de cuestiones que han sido éxito y un montón de cuestiones en las cuales realmente hemos tenido, por lo contemporáneo que políticamente se veía, por el momento en que ocurría, por las decisiones que debían tomar, te encontrabas con que estaba en el gobierno alguien que no hacía política en salud, sino de la salud política, que es absolutamente lo contrario. Sí, es decir, sí, que ¿dónde es me conviene que me vean? Y entonces uno también encontró... yo hice desde el Río Grande hasta Tierra del Fuego todos los países para firmar un convenio de vacunación masiva de hepatitis B y estuve visitando el Caribe de habla inglesa. En algunos lugares tuve suerte de conocer al presidente. Durante 6 años hice ese trabajo hasta que se firmó todo, porque yo tenía el área de América Latina. La América Latina empieza en el Río Grande y termina en Tierra del Fuego. Entonces íbamos con una misión que recorrimos todos los países en 6 años. Y se firmó el convenio de vacunación. Acá en la Argentina se vacuna ya hace una década a los recién nacidos con vacuna contra la hepatitis B. ¿Qué le queda a uno de esa experiencia? Todos estos países nunca tuvieron a la salud como prioridad ni como inversión. En esta experiencia de los países latinoamericanos, ¿te encontrás también esta misma relación entre política y salud? Sí, sí, porque parte de una cuestión muy, muy, muy... de una visión muy económica, muy fácil de ver. Sí. La salud es salud asistencial, no prevencional. Claro. Aproximadamente el 9.5 sobre 10 acciones son acciones sobre enfermos. Sobre lo concreto. Nunca alcanza el dinero. Entonces, si vos lo pensás matemáticamente, si bueno, este país desde mañana va a invertir en acciones de prevención prioritariamente, vas a tener un momento hasta que la acción de prevención, claro, te excluya a los pacientes porque no entraron en enfermedad y fueron prevenidos, por vacuna o por educación o lo que fuere, hay un periodo de tiempo que tenés que hacer las dos cosas. Claro. Tenés que curar a los que están enfermos. Trabajar en la urgencia y trabajar con la prevención. Y eso significa el doble de gasto. Claro. Bueno, pero digo, si se trabajara en las políticas de prevención en salud, ¿habría menos ganancias para la industria farmacéutica? Mira, yo no lo sé, porque por ejemplo, yo te diría, en lo nuestro, nosotros le ofrecíamos al país que firmaba el convenio, porque recibía de la Organización Mundial de Salud créditos para vacuna, una ganancia que no la produce en términos de negocio financiero ninguna renta en el mundo, 8-1. Es decir, en 5 años, por cada dólar que invertía, en este caso el Estado, sí, a los 5 años tenía 8 dólares para cobrar. No hay ninguna renta en el mundo que en una inversión de caja de ahorro, de fideicomiso, de construcciones o de empresa, de lo que fuere, gane en 5 años 8 veces lo que puso. No existe. Claro. Y sin embargo, si vos vacunabas, el costo de evitar que ese paciente tuviera una cirrosis, tuviera una hipertensión portal, hubiera que trasplantarlo, y lo sumabas en contra de lo que te costaba vacunar, ganabas 8 dólares por cada dólar que invertía. Claro, pero esos son conceptos de planificación a largo alcance. Cuando uno planifica, prevé y anticipa. Okay. Y eso tiene que ver con una mirada política distinta a la que hemos estado acostumbrados. Pero en toda Latinoamérica se lo pega a una cuestión económica. Cuando vos te sentás, la primer frase que vos encontrás en todos los países es: sí, pero eso cuesta mucho. Y en la planificación, el dinero no ocupa siempre la cabeza. Hay veces que hay que saber perder para ganar. Entonces, mucho más cuando es en salud. Y en salud, supuesto, no es una inversión de un rentabilidad. Un derecho constitucional elemental y fundacional. Y esto lo usa todo el mundo. Bueno, nos quedamos sin tiempo, estamos a 3 minutos de la 1 de la tarde. Le vamos a agradecer a Oscar Fay por haber venido aquí a la radio, a Radio Universidad. Quedan seguramente muchos temas para poder hablar de su historia de vida. Ya lo convocaremos en otra oportunidad para seguir charlando, porque tanta pasión y tanta historia, me parece que es siempre buen momento para aprovechar y compartir. Seguro que sí. Gracias, Oscar Fay, por venir. Gracias a ustedes. Y gracias, Paula, también por el espacio, por el bloque, y nos reencontramos el sábado que viene. Okay. ¿Te parece? Bueno, nosotros ya también estamos cerrando la edición de hoy de Lo que es la ciencia. Nos llegó un mensaje de texto al 153-130-553 a propósito del tema del día de hoy. La carta 22 del tarot es el loco, dice Cecilia. El arcano del amor simboliza, bueno, la energía primigenia del hombre, el amor en su estado más puro. Bueno, un aporte también para lo que hablábamos también un poco en el bloque musical. Nosotros cerramos la edición de hoy de Lo que es la ciencia. Vamos a volver la semana próxima aquí en Radio Universidad en el 103.3. Radio Universidad, la radio de la Universidad Pública.